Excelente esta canción, sí señor. Ahí estaban Carolina Durante con su nuevo disco, titulado igual que ellos, un pedazo de álbum que nos está convenciendo de día a día. Según lo vamos escuchando, nos gusta cada vez más. El perro de tu señorío es la canción que cierra este disco, publicado por Sonido Muchacho. Ahí estaban los Carolina Durante, sonando aquí en Plástico Elástico. Plástico Elástico. Punto es. Y bueno, pues vamos a seguir con música un poco escandalosa, la que nos traen unos tipos que se llaman The Mystery Lights. Es una banda que proceden desde Estados Unidos, de Nueva York, y que hacen un sonido garajero 100%. The Mystery Lights tienen un nuevo disco publicado, Too Much Tension. Lo han sacado a través de Wick Records, subsidiaria de Daptone, el sello especializado en soul y posiblemente el mejor sello de soul del momento. Y bueno, pues tiene un montón de grandes canciones. Esta, por ejemplo, I'm so tired of living in the city. Estoy tan cansado de vivir en la ciudad. Pues así, ahí estaba ese cancionón que termina tan abruptamente, pero acaba así, ¿qué le vamos a hacer? Ahí estaban los Mystery Lights, I'm so tired of living in the city. Acaba así porque todo el disco va prácticamente empalmado. Digamos que las canciones se siguen unas a otras. Entonces, como es el CD y cuando termina y empieza el impulso del siguiente, ¡pa! Se para, y ahí nos hemos quedado con este I'm so tired of living in the city. Es como si las B52 estuvieran haciendo música garaje, ¿eh? Está francamente bien. Bueno, el álbum Too Much Tension suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora nos vamos hasta Victoria Gasteiz para presentaros el último disco de los Dealers, una banda también con bastante garajera, pero con también mucho sentimiento sesentero, que acaba de publicar un single a través de Bickerton Records. La cara A la ocupa este cancionón Blue Light. Ellos son The Dealers. tremendos. Nos quedamos sin palabras prácticamente para hablar de esta gente, de esta grandísima banda que son The Dealers, que nos llevan entregando canciones maravillosas desde hace un montón de tiempo. Aquí les teníamos con su nuevo single, un single publicado por Bickerton Records, y que la cara la ocupa este Blue Light. Es un single además vinilo, con portada de esas de cartoncillo, total y absolutamente a la vieja moda, a la vieja usanza. El disco lo ha publicado Bickerton Records y Action Weekend Records, una cosa a medias. Ahí estaban Oscar, el batería, Juanlu al bajo, Al San Pedro cantando armónica y percusión, y las guitarras y las voces de Mikel. Buena banda sesentera, garajera, Los Dealers. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como por ejemplo Happy FM, una emisora con muchas radios repartidas por toda España, distintas frecuencias y una buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos en emisoras locales de fuera de Madrid. Por ejemplo, estamos en el bonito pueblo de San Adrián, en Navarra, a través de Rebote FM, en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y en Murcia, en el bonito pueblo de Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Mientras que en la Comunidad de Madrid estamos en también unos cuantos sitios. Por ejemplo, estamos en Soto del Real a través de Radio Soto, estamos en Manzanares el Real a través de Onda Pedriza, y estamos en Collado Villalba a través de Radio Villalba. Todas ellas tienen una muy buena programación y en todas ellas suena también Plástico Elástico. Y ahora seguimos con unos italianos que se llaman Trip Takers. Su disco, su último disco, Don't Back Out Now, lo hemos escuchado ya unos cuantos cortes, pero todavía vamos a seguir escuchando más porque es un discazo. Es un discazo también de sonido sesentero, un poquito más jungle, un poquito más Beatles metidos en el garaje, metidos en el garaje, y están francamente bien. Aquí tienes a los Trip Takers con su canción Don't Back Out Now. Un quinteto italiano que vienen desde Messina y que hacen ese sonido a veces un poquito más jungle, a veces un poquito más garajero, más beat. En fin, es una banda muy interesante que graba para el sello Area Pirata Records con ese sonido sesentero, y la canción que hemos escuchado era la que daba título a su nuevo disco, Don't Back Out Now, que es una gozada, tiene ese sentimiento también Kings, un poquito Yardbirds incluso, cosas de esas. Trip Takers suenan aquí en Plástico Elástico, plasticoelastico.es. Y seguimos con Michael Cronin, que es el dueño de nuestro disco recuperado. Es el autor de nuestro disco recuperado. Es un disco del año 2013. El señor Michael Cronin, es un tipo que procede de California. Se le nota en el sonido, él viene desde Laguna Beach, y ha sido un tipo que ha estado tocando el bajo y haciendo coros con la banda de directo de T. Segal. De hecho, se le ha pegado alguna cosilla, tiene algunos toques de T. Segal que cuando atina, la verdad es que atina, pero bastante bien. Bueno, este músico que ha hecho ya varios discos, el segundo lo publicó en 2013 a través del sello Merge y se titulaba MC2, Michael Cronin, las iniciales 2, porque era el segundo, y estaba francamente bien. Hemos escuchado varias canciones, bueno, pues esta no la habíamos oído todavía, que se titula See It My Way. Él es Michael Cronin, nuestro disco recuperado. So you, I want you to see. Ahí estaba el señor Mikael Cronin con nuestro disco recuperado, con su segundo trabajo, MC2, publicado en el año 2013, tampoco hace mucho, a través del sello Merg, un sello, el Merge, que es muy interesante, que tiene cosas muy diferentes y que ha dejado de ser un sello claramente de sonido americano para imbuirse en otros sonidos como este de Mikael Cronin, que tiene algo de psicodelia, de rock alternativo, de, en fin, una mezcla muy interesante. Sid My Way, la canción que hemos escuchado hoy de Mikael Cronin, aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues, una novedad novedosa, que decía aquel. El nuevo single de un músico al que adoramos, un músico de Boston, Massachusetts, que se llama Peter Baldracchi. Acaba de hacer un single que no sabemos si es un adelanto de algo que tiene preparado o que va a ir sacando. No lo sabemos. Esperemos que esto sea solo el principio, que hacía mucho que no sabíamos nada del bueno de Peter Baldracchi. Aquí le tienes con este cancionón titulado Breath. Peter Baldracchi. What's this mess, that you're in? Things catch up to you, speeding around like that. There's a mist up over the mountain. Run so fast you forget all about it. Spend your whole life keeping up with the clock. Don't you know it works the other way too? You don't have to rush to get there. Slow down. Tremendo, Tremendo, tremendo, tremendo el señor Peter Baldacci. Peter Baldacci, que es un músico estupendo de power pop con reminiscencias pues de los Replacements, evidentemente, de los Badcocks, también tiene algo de cosas así, un poquito ácidas, un poquito espumeantes, ¿eh? Y este es su nuevo sencillo, un nuevo single que se titula Bread y que ha grabado junto a Gary Rand en las guitarras y el bajo, Ingrid Gerdes haciéndole coros, la guitarra solista era de Milreder y Peter Linane pues hacía también unos tecladitos por ahí. Una canción recientemente grabada y hacía muchísimo que no sabíamos nada de Peter Baldacci. Pero bueno, esperemos que se ponga en marcha y empiece a grabar canciones y esto sea el inicio de un nuevo disco, que estaremos encantados de que suene aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora nos vamos a ir hasta la isla de Wight, en el Reino Unido, porque de allí viene nuestra siguiente protagonista. Es una chica que se llama Lauren Ebert, que tiene mucho sentido del humor, pero lo mejor de todo es que hace una música estupenda y hace buenas canciones. Este es un nuevo single, una canción titulada Hoochie, y que es una gozada. Una canción de lo más sencillo, de lo más pop y de lo más refrescante. Aquí está Lauren Ebert con este Uchi. You don't wanna go outside. Nothing ever hit you like my motorbike. I got you in the shins and I broke your stride. It's cute that you cried. A lot of when you're around my neck. I whispered that I hated all your hoochie friends. They were nothing like me. And if I was you, I would probably love me too. You know it smells like sweet perfume in the back of my van. And if she was cool, she would probably dare. You're gonna have to marry her in June. I guess that you'll lose. I only have to second guess. Maybe she's like me but in a better dress. You'll probably have an ever-growing line of pets that you can't touch. I saw you bad another face. I thought I told you that it was a waste of space. I know you're gonna start another shit hot band and make me laugh. And if I was you, I would probably love me too. You know it smells like sweet perfume in the back of my van. She would probably dig me too. You're gonna have to marry her in June. I guess they all pues ahí estaba, esta maravillosa chica que se llama Lauren Ebert, y con esta canción que tiene todo lo que hace falta para ser una buena canción. Tiene estribillo, melodía, vocecita angelical, guiños ahí para que lo puedas retorcer. En fin, es un temazo, y este es su nuevo sencillo. Es una chica que está ahora saliendo allí en el Reino Unido y que, bueno, pues está empezando a sonar en la BBC y en todas estas historias. Y viene desde la isla de Wight, para que veas, esto viene a ser la isla de Wight, es como Menorca, pero donde hubo un festival que te cagas. Bueno, sigamos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales como, por ejemplo, pasiondeportivaradio.com, dedicada a los deportes de los otro tipo y de otros deportes y con buena música. Emisoras locales como Radio El Séptimo Cuervo o Radio Pra.nava, ambas en Asturias, una más local y otra más dedicada a los coches clásicos. Y luego musicales, emisoras digitales musicales como, por ejemplo, Hipop FM, más pop, como dice su nombre, y asaltomataradiorock.com, más rock, como dice también su nombre. Por cierto, Asaltomata va a hacer una fiesta y os lo contamos ya mismo. Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, Ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfire, Star Mafia Boy, Kiko García Blues Band, Valdés, Básico, Kamikazes. Habrá bebida, tapas gratis y un final de fiesta espectacular con el regreso de Miss Octubre a la capital. Pilla por 10 euros de entrada anticipada para todo el evento en Gruta 77, Escribiscos, movingtickets.com o directamente desde nuestro evento en Facebook. En taquilla, todos los showcases de 13 a 23 horas a 2 euros. Miss Octubre a 10, 8 si ya tienes entrada para los showcases. Organiza Gruta 77 y asaltomataradiorock.com. Apoya Rock Estatal Records. Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Somos de Nercio y del Bebercio. Ahí estaba, pues ya lo sabes. La fiesta de Asaltomata Radio Rock. Nosotros vamos a ir anunciando ahora también otra fiesta que va a tener lugar el día 24 de mayo a partir de las 11 de la noche con entrada libre, y es la presentación del nuevo disco de los Heatwaves. Eso tendrá lugar en Valencia, en el Loco Club, y allí estará además pinchando el bueno de Juan de Pablos. Es una ocasión estupenda para ir a escuchar lo que pincha Juan y además a escuchar el tercer EP de los Heatwaves. Tell me what you need. Life was easy when we spent the days inside my van. What am I gonna get? It has been a long time since the last time that we met. Is it out yet? I was happy when I was sleeping on your chest. And you're cheating on me. Tell me what you need. Life was easy when we spent the days inside my bed. Is what it seems. You were always Son deliciosos, simple y llanamente. El disco que han hecho, que tiene un puntito, Mary Wells, que nos encanta. Ahí estaban los Heatwaves con esta canción, By the Sea, de su tercer EP, titulado simple y llanamente Heatwaves 3, y que ha publicado No Tomorrow Records. Bueno, pues estarán presentándolo el próximo día 24, que es viernes, a partir de las 11 de la noche, entrada libre en el Loco Club, y estará también pinchando Juan de Pablos. Luego los Heatwaves tienen previsto varias presentaciones. El día 1 de junio estarán en Castellón, en el Because Pop and Roll, el día 15 en el Día de la Música en Val d'Uixó, en el festival, y el día 29 de junio en La Pacheca, en Grau de Castellón, también otro festival. Y habrá más fechas para confirmar. Bueno, los Heatwaves suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora un tipo que se llama Eric Barao, que nos tiene también enamorado. Es que es un tipo buenísimo, viene desde Boston, desde Massachusetts. Su disco Obsolete es una gozada, y esta es la canción que da título al álbum, que es muy de piano y muy un poquito barroco, maravilloso. Obsolete, Eric Barao. You will find me up to the task. So put me to work, give me something to do. I will try so hard for you. Solid cast in the forgotten past. Shine me up, you might find me what you've been looking for. I never quit, and I was built to last. Like they made me anymore. So put me to work, give me something to do. I will try so hard for you. Don't take me apart, I am not obsolete. I still got a heart, and it's not obsolete. Don't take me apart. Please don't take me apart. Qué pedazo de canción, con un sonido que nos recuerda incluso a la Elo y a cosas así, Jellyfish, en fin, tremendo. Obsolete se titula este álbum, este mini LP, es un EP, no sé, esas cosas, son 6 canciones. Y bueno, pues es una auténtica maravilla. Aquí le tenías a Eric Barao desde Boston, desde Massachusetts, con esos sonidos que además ha grabado con instrumentos de los 60, todas las instrumentaciones de esa época. Así que, bueno, pues es lo que le concede ese sonido tan, tan particular a Eric Barao. Un pedazo de músico favorito aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora nos vamos a ir hasta Holanda para escuchar un corte más del gran disco de también otro mini LP de los Krenk, una banda que graba para Action Weekend y que ha sacado este discazo, también publicado por Bickerton, y que se titula So Many Girls. Esta canción se titula Another Girl, otra chica. Aquí están The Krenk. She looks so pretty and you talk oh so smart. Yeah, you were a lovely girl but you became oh so hard. Why laugh at me? While I always have my pride, you're another girl now. You'll never see the light. If you were a thinker, a social kind of time, you became so different. I sometimes wonder why. At me while I always have my pride. You're another girl now. You'll never see the light. What happened in your life? You're such a creepy wife. I'm still in my family. That's where I estaban The Krenk con esa increíble canción que tiene ese espíritu, Another Girl, que tiene ese espíritu tan beatleano y de los Beatles, además como del Rubber Soul y del Revolver, de esa época así, un poquito antes de la transición hacia ser más barrocos y más exuberantes, la época un poco más especial de los Beatles. Bueno, The Krenk es una banda que viene de Meppel, desde Holanda, que está formada por Martin Hur, Arjan Spies y Peter Kroes. Y dirás, ¿y estos quiénes son? Lógico que lo digas porque los nombres no suenan así de principio mucho, pero si te digo que Peter Kroes es el bajista de The Kiffmen y de Low Point Drains, pues ya te vas aclarando. En la batería está Arjan Spies, que es de Mark and the Spies y de The Kick, dos grandísimos bundas. Y luego el cantante y guitarrista Martin Orr estaba en un grupo que se llamaba The No Goods, que también es otro grupazo. Y bueno, pues ahí hay tres tipos que suenan de maravilla y que han hecho un disco, un mini LP con también con 6-7 canciones que lo ha publicado Action Weekend Bickerton y que se titula So Many Girls. De ahí esta canción, que es la que cierra el disco, Another Girl, tan viteriana, con ese bajo y boh, boh, boh, boh. Suena aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Os vamos a presentar a un tipo que viene desde Australia. Es un músico también muy particular, que tiene un sonido muy diferente, y que él estaba en una banda que se llamaban los Luke Smiths, que era una pedazo de banda también buenísima. Ha colaborado además con un montón de gente allí en Australia y todas estas cosas. El disco lo ha sacado Meritorio Records y el álbum se titula Summer of the Mosquito, el verano del mosquito. Hay un montón de buenas canciones de este músico, que se llama Monone Alone, o se hace llamar por lo menos, y bueno, pues aquí le tienes con una de las canciones fantásticas de este discazo, Cat Nucle. Él es Monone Alone. Otro temazo de este nivel que estamos poniendo hoy aquí. Bueno, siempre ponemos este nivel. En fin, aquí estaba Monone Alone, que es la banda de Mark Monone, que ya digo, era el tipo que estaba en los Luke Smith. Y él viene desde Melbourne, desde Australia, y a través del sello español Meritorio Records lo ha publicado su disco aquí en nuestro país. Discazo hoy presentado, pero oiremos más canciones aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente te ofrecemos la música, la buena música de un tipo que se llama Bruford Pop, que tú dirás, ¿y este quién es? Pues es un sueco que tiene preparado un álbum que saldrá el próximo día, a ver si lo tengo por ahí, sí, el día 12 de julio. Se va a titular el álbum The Waiting Game, y bueno, pues es un tipo con un sonido americano, pero muy, muy sueco también al mismo tiempo. Aquí le tienes con esta dura vida, Hard Life. Él es Bruford Pop. Texas when I was black on my feet. Dura vida de Buford Pop, un tipo, un sueco, que va a sacar su disco The Waiting Game el próximo 12 de julio a través de Unchained Records. Estaremos atentos para comunicaroslo y compartir este disco con vosotros aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Ahora nos tenemos que marchar, así es la vida, hijo mío, ¿qué le vamos a hacer? Así que te tenemos que recordar que ahí tienes que visitar nuestra web, plásticoelástico.es, y que nos tienes que escuchar. ¿Por qué? Pues porque sin ti no somos nada. Te voy a dejar con los Track Dogs, esa banda formada por dos irlandeses, un inglés y un estadounidense, que residen en Madrid, que graban con unas voces estupendas, con una formación diferente, guitarra acústica, bajo, cajón y trompeta, pero que hacen unas voces maravillosas y están empeñados en revitalizar el folk americano, dándole una vuelta. Hacen cosas deliciosas, sus directos son divertidos y geniales. Y aquí tienes su nuevo disco que se titula Uke Songs, y de ahí que tiene temas nuevos, pues uno de ellos, Dance Till You Miss Your Train. Baila hasta que se te vaya, se te pierda, se te escape el tren. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música, los Track Dogs. Sing whatever till you learn the words. Getting all my time, that's for the birds. Kiss till you can't feel the rain. And please, please, dance till you miss your train. Dance till you miss your train. Who knows what lies around that bend? I'm just a man of Kent. I could be your friend, oh. Oh. Squeezed in tight on a steamy night. Siders flowing and the pulling pints. Who knows when we'll be back again. So please, please, dance till you miss your train. Dance till you miss your train. Who knows what lies around that. I've got a good intent, and I could be your friend, oh. Oh. knows what lies around that bend. I got a good intent and I could be your friend. There's parties sweeping all over town. We're busking on a barge to the castle grounds. We're all here till the last refrain. So please, please, dance till you miss your train. Oh, dance till you miss your train. Who knows what lies around that bend? I've got a good intent. I could be your friend. Oh. So please, please, dance till you miss your train. Dance till you miss your train.